yo jalo, pero me empezó a jalar muy fuerte. Oh, la marea, la manera en que menea. Si se trata de marear, yo jalo, pero te empezó a marear muy fuerte. Esperando a que llegue mi hora. El capitán no es el capitán. El capitán es el mar. El capitán no es el capitán. El capitán es el mar. ¡Qué fuerte fucking río! Donde nadar, el barco se va a hundir con todos sus compañeros. Mejor me río de mí y de todos mis compañeros marineroñeros. ¡Qué fuerte fucking río! ¡Qué río más fuerte! ¡Qué fuerte fucking río! ¡Qué río más fuerte! ¡Qué fuerte fucking río! Está super weird, lo saca y hiciste ayer. Está super weird, lo saca y hiciste ayer. Está super weird, lo saca y hiciste ayer. Está super weird, saca y hiciste ayer.